hacen unas colas que vienen y van, y bailando todas nos motivan más. ¡Ya llegaron! ¡Bien, compa! ¡Ya saben! Muy bien arregladas llegan al fiestón, y con minifaldas son la tentación. Bailando contagian de alegría y sabor. Ay, por Dios, qué guapas, qué bonitas son. Son encantadoras las chicas cumbieras, algo seductoras las chicas cumbieras. Son ambientadoras las chicas cumbieras, y bien bailadoras las chicas cumbieras. Todos quieren bailar con ellas porque bailan a todo dar. Son tan sexys y son tan bellas y nos ayudan a corear. No hay baile que falten, les gusta bailar. Y en todos los bailes la arman de verdad. Hacen unas colas que vienen y van, bailando todas nos motivan más. Hasta la Colosio, compadre. Muy bien arregladas llegan al fiestón, y con minifaldas son la tentación. Bailando contagian de alegría y sabor. Ay, por Dios, qué guapas, qué bonitas son. Son encantadoras las chicas cumbieras, algo seductoras las chicas cumbieras. Son ambientadoras las chicas cumbieras, y bien bailadoras las chicas cumbieras. Todos quieren bailar con ellas porque bailan a todo dar. Son tan sexys y son tan bellas y nos ayudan a corear.